2. A menos de 2 kilómetros de ahí, Silas, el imponente albino, cruzó cojeando la verja de entrada a una lujosa residencia en la Rue de la Bruyère. El cilicio que llevaba atado al muslo se le hundía en la carne, pero su alma se regocijaba por el servicio que le prestaba al señor. El dolor es bueno. Al entrar en la residencia, escrutó el vestíbulo con sus ojos rojos. Vacío. Subió la escalera con sigilo para no despertar a los demás numerarios. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Las cerraduras estaban prohibidas en aquel lugar. Entró y ajustó la puerta tras de sí. La habitación era espartana. Suelos de madera, una cómoda de pino y una cama en un rincón. Allí solo llevaba una semana. Estaba de paso, pero en Nueva York hacía muchos años que gozaba de la bendición de un refugio parecido. El Señor me ha dado un techo y le ha dado sentido a mi vida. Aquella noche, al fin, Silas había sentido que estaba empezando a pagar la deuda que había contraído. Se acercó deprisa a la cómoda y buscó el teléfono móvil en el último cajón. Marcó un número. «Diga», respondió una voz masculina. «Maestro, he vuelto». «Hable», ordenó su interlocutor, alegrándose de tener noticias suyas. «Los cuatro han desaparecido. Los tres senescales, y también el gran maestre». Se hizo un breve silencio como de oración. «En ese caso, supongo que está en poder de la información». Los cuatro coincidieron. «De manera independiente». «¿Y usted les creyó?» Su acuerdo era tan total que no podía deberse a la casualidad. Se oyó un suspiro de entusiasmo. Magnífico. Tenía miedo de que su fama de secretismo acabara imponiéndose. La perspectiva de la muerte condiciona mucho. Y bien, discípulo, dígame lo que debo saber. Silas era consciente de que la información que había sonsacado a sus víctimas sería toda una sorpresa. Maestro, los cuatro han confirmado la existencia de la Clef de Boute, la legendaria clave de bóveda. Oyó la respiración emocionada de su maestro al otro lado de la línea. La clave. Tal como sospechábamos. Según la tradición, la hermandad había creado un mapa de piedra, una Clef de Boute o clave de bóveda, una tablilla en la que estaba grabado el lugar donde reposaba el mayor secreto de la orden. Una información tan trascendental que su custodia justificaba por sí misma la existencia de aquella organización. «Cuando nos hagamos con la clave», dijo el maestro, «ya solo estaremos a un paso. Estamos más cerca de lo que cree. La piedra, o clave, está aquí, en París. En París. Increíble. Parece casi demasiado fácil». Silas le relató los sucesos de aquella tarde. El intento desesperado de sus cuatro víctimas por salvar sus vidas vacías de Dios revelándole el secreto. Los cuatro le habían contado a Silas exactamente lo mismo, que la piedra estaba ingeniosamente oculta en un lugar concreto de una de las antiguas iglesias parisinas. La de Saint-Sulpice. En una casa de Dios. Exclamó el maestro. ¿Cómo se mofan de nosotros? Llevan siglos haciéndolo. El maestro se quedó en silencio, asimilando el triunfo de aquel instante. Le ha hecho un gran servicio al Señor. Llevamos siglos esperando este momento. Ahora debe traerme la piedra. Esta noche. Estoy seguro de que entiende todo lo que está en juego. Silas sabía que era incalculable, y aún así lo que le pedía el maestro le parecía imposible. Pero es que la iglesia es una fortaleza. Y más de noche. ¿Cómo voy a entrar? Con la seguridad propia del hombre influyente que era, el maestro le explicó cómo debía hacerlo. Cuando Silas colgó, era presa de una impaciencia inenarrable. Una hora, se dijo a sí mismo, agradecido de que el maestro le hubiera concedido tiempo para hacer penitencia antes de entrar en la casa de Dios. Debo purgar mi alma de los pecados de hoy. Las ofensas contra el Señor que había cometido ese día tenían un propósito sagrado. Hacía siglos que se perpetraban actos de guerra contra los enemigos de Dios. su perdón estaba asegurado. Pero Silas sabía que la absolución exigía sacrificio. Cerró las persianas, se desnudó y se arrodilló en medio del cuarto. Bajó la vista y examinó el cilicio que le apretaba el muslo. Todos los seguidores verdaderos de Camino llevaban esa correa de piel salpicada de púas metálicas que se clavaban en la carne como un recordatorio perpetuo del sufrimiento de Cristo. Además, el dolor que causaba servía también para acallar los deseos de la carne. Aunque ya hacía más de 2 horas que Silas llevaba puesto el cilicio, que era el tiempo mínimo exigido, sabía que aquel no era un día cualquiera. Agarró la hebilla y se lo apretó un poco más, sintiendo que las púas se le hundían en la carne. Expulsó aire lentamente, saboreando aquel ritual de limpieza que le ofrecía el dolor. «El dolor es bueno», susurró Silas, repitiendo el mantra sagrado del padre José María Escriba, el maestro de todos los maestros. Aunque había muerto en 1975, su saber le había sobrevivido, y sus palabras aún las pronunciaban entre susurros miles de siervos devotos en todo el mundo cuando se arrodillaban y se entregaban a la práctica sagrada conocida como mortificación corporal. Ahora Silas centró su atención en la cuerda de gruesos extremos anudados que tenía en el suelo, junto a él. La disciplina. Los nudos estaban recubiertos de sangre reseca. Impaciente por recibir los efectos purificadores de su propia agonía, Silas dijo una breve oración y acto seguido, agarrando un extremo de la cuerda, cerró los ojos y se azotó con ella por encima del hombro, notando que los nudos le golpeaban la espalda. Siguió azotándose una y otra vez. Castigo corpus meum. Al cabo de un rato, empezó a sangrar